Radiante como ninguna, qué bonita está la noche, radiante como ninguna, con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna, con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaba la papaya, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaban las manzanas, se acaban los tomates y se acaban los pelones y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Que la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda. Para seguir gozando, vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando, el continuado de onda, para seguir gozando. Con estos tambores, dedico esta canción a todos los países de América, ¿cómo? De Colombia a la Argentina. Colombia rumbo a la Argentina y llegué hasta Quito, también a Guayaquil. Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima y la tierra del Inca también la conocí. Luego seguí a Bolivia, La Paz y Cochabamba, Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz. Y continué mi viaje rumbo a la Argentina y la tierra del tango también la conocí. Vamos a la Argentina, también al Ecuador. Vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay. Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil. Vamos a la Argentina, a Chile y Uruguay. Turururua, turururua, turururua, turururua. Hermoso río del Beni. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Y en mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llaman Mamoré. Y en mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río que llaman Mamoré. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. La la la, la la la, la la la, la la la. ¡Allá pues! ¡Qué sabor! Muy cerca del río Ibarén se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad. Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación, se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación. Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación. Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. El cansancio el que tengo, mi amor. 488 kilómetros. Y tú me recibes así. Oh. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Una caricia, una mirada, una sonrisa, ni peor es nada. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡La burrita! A ver ese acordeón, Angelito. ¡Vamos! ¡Ay! Uno, dos, uno, dos. Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Un día hacia la mar una lancha partió y a su paso dejó torrentes de ilusión. Y en la playa quedó triste y confiada la mujercita que dulcemente cantó. Se va, se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor. ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá? Y yo me quedo cantando así. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Pepe Luna, el Casanova, lo entrevistamos, ¿qué contestó? El garronero, el tomatrago, el cara dura, el polizón. Es Pepe Luna, el Casanova, lo entrevistamos, ¿qué contestó? Yo soy Pepito, para servirlo. Soy solterito, con mucho amor. Busco una chica, ay, que tenga plata, porque el trabajo, ay, me causa horror. Así es Pepe Luna, esa cara dura. Así es Pepe Luna, y tiene 21. Así es Pepe Luna, esa cara dura. Así es Pepe Luna, y tiene 21. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. El continuado de onda para seguir gozando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. El continuado de onda para seguir gozando. Para las chicas, tu caramelito. ¡Ay, qué sabor! Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo. Caramelo, caramelo, caramelo, qué rico caramelo que te traigo pa' ti, mi bien. de coco y piña, de piña para la niña. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Ay, eso, va. Ay, dos, tres, corre que te cachumbea, vagabunda, corre que te cachumbele. Corre que te cachumbea, vagabunda, corre que le cachumbe coco y piña. Corre que te cachumbea, vagabunda, corre que te cachumbe sin vergüenza. Corre que te cachumbea, vagabunda, corre que te cachumbe. A ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Caramelo, caramelo, caramelo, qué rico caramelo que te traigo pa' ti, mi bien. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Oye, y a ti que te vuelve loca el caramelo en la boca. Y piña, de piña para la niña. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Qué linda nena la que tengo. Y es mi secretaria. Tengo una secretaria, rica como un bombón. Y no me da bolilla porque soy juguetón. Tengo una secretaria rica como un bombón. Y no me da bolilla porque soy juguetón. Qué rica secretaria es la que tiene usted. Una igualita a ella quisiera yo tener. Qué rica secretaria es la que tiene usted. Una igualita a ella quisiera yo tener. Durante la semana trabaja sin cesar. Cuando llega el domingo al club se va a bailar. Durante la semana trabaja sin cesar. Cuando llega el domingo al club se va a bailar. Qué rica secretaria es la que tiene usted. Una igualita a ella quisiera yo tener. Qué rica secretaria es la que tiene usted. Una igualita a ella quisiera yo tener. Pasito así conmigo. Un, dos, un, dos, un, dos. Fuera la tristeza, viva la alegría. Hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría. Hagan el pasito hasta que llegue el día. Que venga mi chica, que salga a bailar, haciendo el pasito pa'lante y para atrás. Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué, que a mí me da un frío, del cuello a los pies. Fuera la tristeza, viva la alegría. Hagan el pasito hasta que llegue el día. Fuera la tristeza, viva la alegría. Hagan el pasito hasta que llegue el día. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. El continuado de onda para seguir gozando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. El continuado de onda para seguir gozando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. El continuado de onda para seguir gozando. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. El continuado.